soy un sonero. Acaramela, porque traigo el sabor a melao. Acaramela, porque traigo el sabor a melao. Yo te canto con cadencia y no soy improvisado. Yo te canto con cadencia, no, no, no, y no soy improvisado. Porque canto con la clave, tú cantas atravesado. Porque canto con la clave, ya tú ves. Porque canto salsa y me gusta improvisar. Será porque canto salsa, ya tú ves, y me gusta improvisar. Oye, tesón, que toca tabaco y ron. Oye, mi son, oye, mi son, oye, mi son.